Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos en esta especial de los enamorados. Para que usted se lo ponga ahí a su esposa, a su novia, le digas cosas preciosas. Un especial de Armando Manzanero, con grandes y grandes y grandes artistas que usted no lo va a creer. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Olga Tañón. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos. Armando Manzanero. Nos buscamos y como novios nos deseamos, y hasta a veces sin motivos, sin razón, nos enojamos. Charabó, parabó, papo. Somos novios. Cristina Aguilera. Mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Oh, oh, oh, oh, oh. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivos, sin razón, nos enojamos. Andrea Mocheses. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todo, Luis Miguel. Procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué colores son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Natalia y Edgar. Para papá, para la la la. Somos novios. Tenemos un cariño limpio y puro. Puro. Y como todos, procuramos el momento. Estamos llevando este especial, mis amigos, para que la pasen bien, para que usted se la dedique a su pareja. Gracias, a su esposo, a su novio. Usted a su novia, bueno, y para que la pasen espectacularmente bien a través de bocaranda.net, la estación que les acompaña y divierte. Continuamos con esta canción que escuchamos en el fondo ahora. Esto se llama Esta tarde vi llover. Vamos a escuchar muchos artistas juntos cantando esto para usted. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar tu lucero azul y no estabas tú. Armando Manzanero. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Maldita vecindad. La tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, Vicky Carr. Si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Escuchas la única estación que te acompaña todo el tiempo en tu corazón. Los Panchos. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. Ricardo Montaner. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río. Cuando el sol brilla y cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Por Dios, te extraño como los árboles extrañan el otoño en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes y con todos tus